Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Juvenal Rogelio, que les habla Raúl Medina, que le da una cariñosa bienvenida. Es una alegría, queridos amigos, compartir con ustedes este programa y al mismo tiempo poder palpar el interés que ustedes manifiestan juntamente con nosotros por conocer la voz de Dios a través de su palabra. Fíjate que en este concepto de ir, salir a la ciudad, sembrar y cosechar, es complicado porque te vas a encontrar con personas muy diferentes unas de otras, y quizás a nuestro parecer también sean muy diferentes, y quizás también le demos alguna calificación a esas personas, decir, no, este nunca va a entender, nunca va a entrar a la iglesia, nunca va a aceptar al Señor por la forma de vida. Etiquetamos y podemos llevarnos alguna sorpresa. Fíjate que ahí en Mateo 13, 3 al 9, hay una parábola que cuenta Jesús y que nos da una visión, por lo menos, de cuatro tipos diferentes de personas, pero también a esos tipos de personas o esos terrenos, como lo dice acá, uno tendría que hacer algo. Fíjate, dice el versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, de aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y luego dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a 30 por 1. Cuatro tipos de terreno, pero ¿qué hizo el sembrador? Primera cosa. Primeramente, ¿qué es lo que hizo el sembrador? Sembró, expandió la semilla, o sea, fue y le entregó el mensaje a todas las personas, no mirando si era una persona que estaba que era parte del camino, fuera del camino, ¿no es cierto?, que habían pedregales, que habían espinos, o que era buena tierra, tiró la semilla. Entonces, que ahí hay dos cositas bien importantes. La primera de ellas, nosotros tenemos que ir a la comunidad y sembrar el mensaje, no importando. Y no, como tú decías, no etiquetemos a la persona, sino le entreguemos el mensaje, porque en algún momento a lo mejor va a responder y se va a transformar en una buena tierra. Exactamente, y fíjate que aquí hay un tema bien importante, porque si bien es cierto estamos llamados a no discriminar ningún tipo de suelo, porque nosotros no conocemos los corazones, solamente el Señor sabe qué es lo que hay al interior de cada persona. A veces podemos ver a alguien muy alejado del Señor y para sorpresa nuestra es todo lo contrario. Sin embargo, aquí hay una labor previa que es muy importante destacar, que es la preparación del suelo, ¿no? Eso significa que nosotros vamos a entregar la semilla, pero previamente se invita a que la iglesia entre en contacto con la comunidad. Estamos hablando de las ciudades, estamos hablando de lugares donde hay todo tipo de suelos, todo tipo de personas, y aquí es donde entra a tallar los distintos dones que Dios ha entregado a su iglesia. Ahí en 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4 nos presenta que Dios entrega un don o más de un don a cada persona. Bueno, este es el momento para que los distintos dones puedan llegar a las comunidades respectivas, especialmente ciudades, con un solo mensaje. El mensaje es uno, pero los dones son muchos. Mira, en relación a lo que estás hablando, me vino a la mente cuando llegué a lo que hoy día es la universidad. Yo llegué a enseñanza media, a estudiar allí en ese colegio, en esa universidad en Chillán, y recuerdo que, según nos contaban, que quienes vieron que se compró ese terreno lo vendieron barato porque no servía para sembrar, ni para plantar, ni para tener nada, porque era mucha piedra. Y de hecho yo lo probé porque tuve que trabajar sirviendo la tierra y sacando piedras. Una tarea muy difícil. Muy difícil. Yo creo que ahí está la tarea de la iglesia también, empezar a trabajar para que el camino que es pedregoso se transforme en tierra buena. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un trabajo previo para que ese camino no sea así duro, no sea polvoriento, no exista, ¿no es cierto?, mucha paja, muchos espinos, empezar con las labores hacia la sociedad. Entonces eso ablanda el corazón y las personas empiezan a preguntar y a direccionar ahora un poquito más tranquila y no hay prejuicios hacia esa iglesia, ese ente que está allí tratando de ganarlos. Ahora, tú has dado la palabra, o has mencionado la palabra clave, Raúl, porque si hay algo que obstaculiza realmente la predicación del Evangelio es precisamente el prejuicio. El creer que las cosas son de una determinada manera, cuando a lo mejor perfectamente pueden ser de una manera opuesta. Por eso se nos invita a que nosotros, cuando predicamos el Evangelio, tengamos la capacidad de poder adaptarnos a la realidad con la cual nos estamos encontrando. Y eso significa en la práctica buscar métodos distintos a los que a lo mejor ya se han probado. Fíjate que la afamada escritora cristiana Elena de White dice lo siguiente en el libro Evangelismo, página 56. Dice, deben introducirse nuevos métodos. El pueblo de Dios debe despertar a las necesidades del tiempo en que vivimos. Estamos en el tiempo del fin, no es el mismo tiempo de Cristo, por lo tanto las necesidades pueden ser diferentes, el ambiente diferente, y hay que buscar métodos diferentes. Aunque tú dices el tiempo de Cristo, fíjate, tú recuerdas que después que Cristo ascendió al cielo, Él dejó algunas indicaciones en relación a lo que iba a suceder con Jerusalén. Y eso para ellos, para muchos, fue el tiempo del fin. Algunos actuaron y actuaron bien, predicaron el Evangelio, pero llegó un momento en que hubo mucha persecución. Hicieron desaparecer prácticamente a los discípulos, la iglesia se trastocó con eso, pero el Evangelio siguió creciendo, a tal punto que los métodos que tenían para perseguirlos cambiaron. Uno revisa la historia, ¿por qué? Porque parecía que mientras más los perseguían, más crecía la iglesia. Ahora estamos viviendo en un tiempo en que, al parecer, entre comillas, hay una paz, pero detrás de esto va a venir también una persecución para quienes son hijos de Dios. Y entonces, ¿cuál es la idea? Quizá otra cosa que nos enseña esta parábola, que uno, si quiere ganar una persona, tendría que estar estudiando con cuatro, ¿o no? Pareciera que uno a cuatro es la proporción de la ganancia de almas para que se conviertan, porque aquí el sembrador sembró y tres terrenos no sirvió de nada la semilla. No dieron fruto, pero uno sí, pero ese dio a mucho fruto. Entonces, uno no debe desesperarse por esta situación, porque uno no sabe cuál es el que tiene el fruto bueno. Y el Espíritu Santo puede conmover a esas personas, y a lo mejor hasta el de pedregales puede transformarse en fruto bueno si hacemos un trabajo previo de acercamiento a la comunidad, de entregarle lo que es su visión de la vida y darle a conocer que la iglesia tiene algo más que decir sobre lo que él espera del futuro. Seguramente nos vamos a encontrar con grandes sorpresas. Y de hecho, así creemos que van a haber hartas sorpresas. Le recomendamos que lea Corintios 12, 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4, Efesios, la carta hacia las iglesias, cómo la iglesia está enseñando llegar a estas grandes ciudades donde efectivamente nos vamos a encontrar con muchos tipos de personas, pero no dejemos de hacer el trabajo, porque quién sabe que esa persona, y vuelvo a tomar la que tú dijiste, que nosotros la hemos etiquetado, a lo mejor esa va a ser el pilar de la iglesia. Tengo en mi iglesia muchas personas que entraron y hoy día son pilares dentro de la iglesia. Amables oyentes, gracias por su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos pronto. Será hasta la próxima oportunidad, amigos, y que Dios les bendiga también a cada uno de ustedes.